evangelista Nelson Ortiz y su ministerio Guerrero de Dios Sonriendo en Medio de la Prueba Incorporado presentan el programa Dios es tu fortaleza. Dios le bendiga, Dios le guarde, este es tu hermano evangelista José Melesio. En esta noche nos place nuevamente estar aquí en este espacio, entonces a tu nombre, Dios es tu fortaleza, de tu hermano evangelista Nelson Ortiz, en tu emisora como llama de fuego a tu vida.org. Estamos contentos de estar aquí, saludamos a Canaima, a la audiencia, bendito sea tu nombre, a todos los que están conectados ahí en la red cibernética de bendición en esta noche. Nos place en esta noche estar nuevamente aquí, así como bien digo, soy el nombre. Mi nombre es José Melesio, evangelista del Señor. Estamos al frente del ministerio Levantando Bandera. Bendito sea tu nombre. Estamos en iglesia esperando tu señal, la cual pastorea Mariluz Burgos y Carlos Mercado. En esta reunión, hermano Nelson ya viene por ahí de camino. Gloria a Dios, aleluya. Tuvo, ¿verdad?, una reunión, pero gloria a Dios. Vamos a orar para comenzar esta poderosa noche del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gloria y honra a ti, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. En esta hora, Espíritu Santo, yo te pido, Dios, ayuda que tú tomes control de toda la situación en la carretera para que mi hermano Nelson llegue aquí con bien, Señor. En esta hora te pido, Dios, aleluya, que tú, Señor Padre, rompa toda cadena, toda trampa del enemigo. Que tú, Señor Padre, llegue a los pensamientos, Señor Padre, de nuestra audiencia, Dios, aleluya, para que puedan entender, bendito sea tu nombre, de que tú, Señor Padre, eres la fortaleza de cada uno de ellos. En esta hora te pido, Dios, aleluya, a la distancia, Señor, que bendiga, Señor Padre, todo aquello, Señor, aleluya, que esté, bendito sea tu nombre, fuera del orden tuyo, Señor, aleluya, tú lo organices, tú, Señor Padre, ponga todo en orden. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, toda la gloria y la honra es para ti, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Hermano, estamos agradecidos de la en esta hora. Estamos aquí, gloria a Dios, aleluya. Enseñándole a dos o tres personas también, ¿verdad? Gloria a Dios, aleluya, de cómo conectarse a nuestra página, bendito sea tu nombre. Aleluya, aquellos que estén sintonizados por su teléfono, pues le dan el muñequito de Android o de Apple y ahí pueden conectarse, bendito Dios, aleluya, y escuchará, ¿verdad?, la palabra del Señor si no tiene internet. Pastor de Concepción, saludamos a los pastores de Concepción, bendito sea tu nombre, Dios les bendiga mucho en el nombre del Señor, ¿verdad?, y muchas bendiciones para su ministerio. En esta noche, antes de comenzar, quiero, ¿verdad?, presentarle unos eventos que tenemos en estos meses, bendito sea tu nombre. En mayo 17 tenemos el evento ¿Para qué fuiste llamado? Parte 2, nuestro hermano evangelista Nelson Ortiz y este servidor José Melesio. Vamos a estar predicando ¿Para qué fuiste llamado? Parte 2. Estamos, ¿verdad?, en las transiciones que estaremos posiblemente en el residencial Los Claveles en Trujillo Alto o en el sector Hoyo 2 en Cupey Bajo. Esas son, ¿verdad?, las opciones que tenemos. Estamos viendo, ¿verdad?, dónde vamos a impactar, qué día vamos a impactar y dónde va a ser, ¿verdad?, mejor dicho, en qué lugar de estos dos. Pero sí sabemos que la fecha es el 17 de mayo. También tenemos el 22 de marzo, lo de ambulante, ¿verdad? Eso es un evento que tiene nuestro hermano Nelson Ortiz bajo el puente de expreso de Trujillo Alto, ¿verdad? Comida a necesitados sin techo. Aquellos que no tienen comida ni techo, gloria a Dios, aleluya, vamos a estar allí llevándole comida, ropa, primeros auxilios, limpiando sus heridas, recortándolo, dándole ropa, gloria a Dios, aleluya. Y sí, sí, señor, ese soy yo, gloria a Dios, aleluya. Hay una joven preguntando si soy yo. Sí, soy yo, la señorita Iris Roja. Dios te bendiga, Iris. Sí, ese muchacho que está hablando, pues ese soy yo. Esa es la emisora, conéctate ahí, escucha que hay palabra para ti en esta noche de sanidad. Así que Dios te bendiga mucho, Iris, gracias por estar conectada. Ahora bien, estamos aquí, ¿verdad?, con ese proyecto de nuestro hermano Nelson también, este 14 de febrero, gloria a Dios, aleluya, lo que muchos para el mundo dicen que es el Día del Amor, nosotros tenemos el Día del Amigo, entonces sea tu nombre, traerte un amigo, hay un evento especial en nuestra iglesia, de la cual, ¿verdad?, estamos orgullosos de pertenecer, es en la iglesia Pagando Tu Señal, allí al frente de Villa Nevare, lo que era antes también, en Villa Nevare, lo que era antes el antiguo Oso Blanco, a cruzar la calle, estamos allí, estaremos este viernes con el culto del amigo, y los jóvenes de la sociedad de jóvenes son los que van a estar auspiciando el mismo y va a estar predicando nuestro hermano evangelista Ángel de Alarcón. Así que yo quiero que ustedes allí se se den cita, nos pueden llamar al 787-565-2502 para información, para cualquier eventualidad de caso, ¿verdad? De ese evento o cualquier otra cosa, para que reciba su bendición. También en esta noche, para dejarnos tu petición, nos puedes llamar al 787-444-444-9981, 787-444-9981, y también nos puede llamar a través de 716-748-0172. Ese para escucharnos, bendito sea tu nombre, en caso que quieran escucharnos, gloria a Dios, aleluya, y no tienen cómo escucharnos, también nos puede escuchar por ahí vía telefónica. Así que esto es de bendición y continuamos con la palabra del Señor. Pues mi casa ya no es morada tuya. Entregué mi corazón al Señor. Mi pacto contigo se rompió. Ya no hay llanto, no hay tristeza, no hay dolor. El suicidio de mi mente se apartó. Cancelado, inoperante, toda hueste de maldad. Yo reprendo todo ataque. En mi vida no podrás. Vete ahora, maldición. Dios me ha dado autoridad. Hoy de aquí yo te echo fuera. Vete, Satanás. Cancelado, inoperante, toda hueste de maldad. Yo reprendo todo ataque. En mi vida no podrás. Vete ahora, maldición. Dios me ha dado autoridad. Hoy de aquí yo te echo fuera. Vete, Satanás. Vete, Satanás. Vete, Satanás. Vete, Satanás. Vete, Satanás. Vete ahora, maldición. Dios me ha dado autoridad. Hoy de aquí yo te echo fuera. Vete, Satanás. Vete, Satanás. Vete, Satanás. Vete, Satanás. Vete, Satanás. Vete ahora, maldición. Dios me ha dado autoridad. Hoy de aquí yo te echo fuera. Fuera. Gloria al Señor, aleluya. Vamos a buscar rápidamente la palabra del Señor en esta noche, bendito sea tu nombre. Es una palabra que donde todo el mundo ya sabe, ya, gloria a Dios, aleluya. Es una historia muy conocida. Vamos a hablar en esta noche nuestro hermano Nelson, en base a un culto que tuvimos este pasado viernes. Le gustó el tema que estuve predicando en mi iglesia, Gedeones en Desarrollo. Y él quería hablar sobre Gedeón en esta noche también. Y nos place, ¿verdad?, de volver a hablar sobre este tema, porque sabemos que Gedeón es una cosa muy poderosa para el pueblo de Israel. Y esta noche vamos a leer Jueces, capítulo 6, versículo 12. Y la palabra lee así en Jueces, capítulo 6, versículo 12. Y el ángel de Jehová se apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gloria y honra a ti, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. En esta hora te pido, Señor Padre, que tú en esta hora, Dios, aleluya, vayas a la distancia a toda aquella persona que está escuchando, no importando su debilidad, bendito Dios, aleluya, no importando aquello que esté posiblemente marcando su vida, enfermedad, Dios, posiblemente el trabajo, posiblemente, ¿verdad?, gloria a Dios, necesidades. Lo importante es que sabemos que tú nos estás diciendo en esta noche que somos varones esforzados, Señor, aleluya, y valientes. Te pido que esta palabra llegue, Señor, aleluya, a donde yo no pueda llegar, pero tú sí puedes estar ahí, Señor Padre. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, toda la gloria y la honra es para ti. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. En esta hora, hermano, quiero decirle algo rapidito. Nuestro hermano Luis Otero no pudo acompañarnos hoy. Se encuentra también un poco afectado de salud. y estamos ya, ¿verdad?, pidiendo, vamos a hacer oración por él también. También tenemos nuestra amiga Iris Rojas, que está también, ¿verdad?, afectada. Le dieron un diagnóstico no muy bueno para ella, pero te digo algo, Iris, el hombre dice una cosa, pero Dios dice otra. Así que tú créale lo que Dios va a hacer, no lo que diga el hombre, porque el hombre no tiene la última palabra. La última y la primera la tiene siempre Dios. Así que tú tranquila, vamos para adelante y para el cielo. Así que no te preocupes, que Dios tiene el control. Esta noche quiero que te goces en la palabra que Dios, ¿verdad?, nos ha traído en esta hermosa noche. Y tú vas a ver que Dios va a hacer algo. Así que, hermano, queremos, ¿verdad?, decirle esta palabra, gloria a Dios, aleluya. Una palabra de que Gedeón, en un momento dado, bendito Dios, aleluya, este libro de los jueces contiene un tramo de una historia de Israel que media entre lo que es Josué y Samuel. Y entre ambos profetas, ¿verdad?, de reconocida fidelidad, hay un largo periodo muy oscuro. Después de la muerte de Josué, bendito Dios, aleluya, y toda su generación, el pueblo se volvió a los Baales. A los Baales, gloria a Dios, aleluya, ¿verdad? Pegaron a adorar a otros dioses que no era el Dios del cielo, el Dios de Israel. De lo cual en ese momento se encendió el furor del Señor, o sea, la ira de Dios fue sobre ellos y la mano de sus enemigos se hizo pesada y fueron despojados y fueron humillados. En esta circunstancia el Señor levantó unos jueces para que librasen, pero al tiempo de cada un juez que pasaba, ellos volvían y se apartaban. Entre tanto, eran como 12 o 13 jueces que fueron llegando al pueblo de Israel, tratando de traer algo diferente, ¿verdad? Y tratando de volver a que Israel, bendito Dios, aleluya, volviera a retener lo que ellos habían perdido. Pero lamentablemente, por estar volviéndose a Baales, yo no sé, hay mucha gente que posiblemente me está escuchando y dice, pero ¿por qué esta palabra de volverse a Baales? Porque hay gente en este tiempo que está adorando otras cosas, no está adorando a Dios. Hay gente que idolatría su trabajo, hay gente que idolatría su esposa, su esposo, sus hijos, hay gente que idolatría su casa, hay gente que idolatría su carro, su motora, o mi alma te adora, Dios sabía, hay gente que idolatría su propio ministerio en la casa del Señor, que prefiere, ¿verdad?, tiene ese ego encima, mi alma te adora, Dios, será subido, bendito sea tu nombre, lo sumo, como decimos, ¿verdad?, gloria a Dios, aleluya, y no han puesto, que están trabajando mucho, y han puesto al Señor en segundo plano, mi alma te adora, Dios, dice la palabra, ¿verdad?, que no te afanes, ¿verdad?, bendito sea tu nombre, pero sin embargo, hay que seguir al Señor día a día, gloria a Dios, aleluya. Y sin embargo, mucha gente, cuando hablamos de Baales, solamente piensa, gloria a Dios, aleluya, de la posibilidad que sea que estamos idolatrando posiblemente unos santos, unas imágenes, bendito Dios, aleluya. Pero sin embargo, Baales tiene que ver, ahora mismo en este caso, estamos hablando de cualquier cosa que estés poniendo antes de Dios. Mi alma te adora, Dios, aleluya. En esta circunstancia, el Señor se levantó de los jueces para que lo librase. Pero como dije, cada uno de ellos siempre decía, ¿verdad?, en su corazón posiblemente hacía amén, en su boca hacía amén, pero en su corazón no estaba Dios. Y al fin y al cabo, cuando leemos el último capítulo de los jueces, 21, el versículo 25 dice, y en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien parecía. O sea, cada bien hacía lo que le daba la gana, mi alma te adora, Dios, sería lo que les placía, bendito sea tu nombre. Muchos de nosotros en este tiempo, gloria a Dios, aleluya, conociendo la verdad y que la verdad nos hace libre, bendito sea tu nombre, hacemos todavía ahí la injusticia sobre la justicia de Dios. ¿Cuántos pueden adorar a Dios en esta hora? O sea, que hacemos la injusticia sobre la justicia de Dios, que no queremos entender ni recibir lo que Dios quiere hacer con nosotros y lo hacemos, entonces lo ponemos en poco en lo que Dios puede hacer. Hay gente que cree en sanidad, pero no la practica. Hay gente que cree en liberación, pero no la practica. Hay gente que saben que pueden aborrecer el pecado, pero son programadores de ellos mismos. A su nombre, gloria, mi alma te adora, a Dios, aleluya. En este tiempo, bendito Dios, aleluya, el único juez que nosotros tenemos en nuestras vidas es el juez tú, el juez yo, que es el que nos juzga, el que nos tira, ¿verdad?, gloria, aleluya, y nos saca de la bendición de lo que Dios nos quiere llevar a nosotros. Tal vez es uno de los más fieles jueces que hubo en este tiempo, bendito sea tu nombre, de cuya historia estamos hablando hoy, que se narra en el capítulo 6 y 7 y 8. Yo bendiga al hermano Nelson que acaba de llegar, bendito sea tu nombre. Y entonces, él era uno de los más fieles. Yo te estoy hablando que en este tiempo nosotros tenemos que ser fieles a Dios. Mi alma mía, alaba la gloria tuya, Jehová, porque entendemos, bendito sea tu nombre, que no hay ninguna fidelidad mayor que esa, porque él siempre es fiel, siempre es justo, siempre es el amigo sincero y verdadero. verdadero. Nosotros somos los infieles porque lamentablemente con nuestras acciones, oh, mi alma te adora, Dios, aleluya, dejamos de ser la luz que quiere Dios para nuestra para nuestro porvenir, y entonces nos convertimos en tiniebla. Bendito sea tu nombre, porque nosotros mismos estamos siendo cautivados en nuestros pensamientos. Esta enfermedad que posiblemente nos persigue, esta idolatría que posiblemente nos sigue, mi alma te adora, Dios, aleluya, es aquello que posiblemente en tu mente está maquinando en esta noche, que no te deja ver más allá de la bendición que Dios quiere para ti. No te deja ver más allá de qué clase de Gedeona tú eres en este tiempo. Pero Gedeón, vamos a entrar en esta hora en ese tema de que quién era Gedeón y qué hizo Gedeón. Pero primero que nada, vamos a ver a nuestro hermano Nelson, que ya llegó, que está en disciplina. La semana que viene tiene 50 puchos en vivo. Gloria a Dios, aleluya. Para que se vea, Dios bendiga, Nelson. Amén, gloria a Dios. Dios bendiga a la audiencia de manera especial. Dios bendiga a cada ministro que está conectado, amigo, gloria al Señor, aleluya. Dios bendiga a Canaima, gloria al Señor. Excúsenos, gloria al Señor, ya que estábamos en una reunión. Gloria al Señor de lo que va a ser el 22 de marzo. Allá en Trujillo. Vamos a gozarnos ahí. Gloria al Señor, estamos en una reunión, estamos ya, tenemos todo planchado. Gloria al Señor, y de verdad vamos a estar allí, gloria al Señor, impactando las vidas, gloria al Señor, que necesitan, Melesio, gloria al Señor, de nuestro amor, de nuestro abrazo, de nuestra palabra de Dios, que es lo más importante, Melesio. Y de verdad, pues, pido una excusa también, gloria al Señor, a la audiencia, gloria al Señor, pero gracias a nuestro hermano Melesio, evangelista, que siempre está dispuesto ahí, gloria al Señor, hermano a mano, gloria al Señor, trabajando unánimamente, gloria al Señor. Y de verdad, gloria al Señor, nos estamos gozando, gloria al Señor, porque estamos viendo bendiciones. Dios está abriendo puertas, gloria al Señor, estamos trabajando mano a mano fuerte en la iglesia, gloria al Señor, porque de verdad el viernes, Melesio, llevaste una palabra poderosa en nuestra iglesia, y de verdad, gloria al Señor, nos impactó tanto, gloria al Señor, que Dios en ese momento, gloria al Señor, me dio, ¿sabes qué? Un nuevo comienzo. Alábalo, gloria al Señor. Y Dios me dijo, ¿sabes qué? Un nuevo comienzo. Aleluya. Y yo cuando, gloria al Señor, escuché esa palabra, gloria al Señor, en mi corazón, me arrodillé y lloré. ¿Qué no hubo allí? Una manifestación del Espíritu Santo. Dios, de verdad, de manera especial, Melesio, Dios se glorificó y habló a través del mensaje que diste, Melesio. Y de verdad estamos, gloria al Señor, en un nuevo comienzo. ¿Sabes por qué? Porque en este año quiero trabajar más para Dios, me quiero gastar más para Dios. En este año quiero llevarle comida a los deambulantes. Quiero, gloria al Señor, sanar las heridas. Quiero hacer tantas cosas, Melesio, que a veces lo que queremos es salir de las cuatro paredes. Exacto, quiero salir de las cuatro paredes, gloria al Señor, y de verdad, Melesio, gloria al Señor, tengo ese anhelo de trabajar para el Señor. Eso es así, estamos en el mismo sentir en eso, porque antes que tú llegaras estaba anunciándole eso mismo a la audiencia, que por cierto, dicho de paso, hay dos personas ya que nos pidieron ya oraciones. Nuestra amiga, una amiga muy conocida, la quiero mucho, ¿verdad? Nuestra amiga Iris Rojas Castro, amiga mía de hace mucho tiempito ya, y gloria a Dios, aleluya, nos conozco cuando yo estaba en el mundo, gloria a Dios, y verá, tremenda muchacha, y la queremos y la amamos un montón, y lamentablemente salió con un diagnóstico que para el hombre, verdad, le estaba diciendo a la audiencia, para el hombre es imposible, pero para Dios todo es posible, y le dije a ella hoy que ya ponga su fe y su confianza en Dios, porque ella no la va a perder, y ella dice que no la pierde, y sabemos que Dios va a hacer algo con ella en esos estudios. Aparte también tu hermano Luis Otero, Gazú, gloria a Dios, se siente malito, ¿verdad? También de estómago, y estaba hoy acostado y se sentía mal, pero gloria a Dios, también declaramos palabras sobre amén, ello. Ya está. Así que hemos dado una introducción pequeña de lo que es, verdad, lo que pasó, que sabemos ya que el Señor, verdad, ya había enviado a alguien a donde Gedeón, pero síguelo ahí, Nelson, gloria al Señor. Vamos a hablar sobre esta historia que empezamos ahí, que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y los entregó en las manos de Madián por 7 años. Nelson. Gloria al Señor. Antes de, gloria al Señor, de impactar con esta palabra que el Señor nos dio en nuestros corazones, gloria al Señor, envía tu mensaje, gloria al Señor, conéctate, gloria al Señor, corre la voz, gloria al Señor, hay palabra para ti, gloria al Señor. Nos puede llamar también al 444-9981, o si no, puede conectarte bien en la página, gloria al Señor, nos puede llamar también al 716-748-0172, gloria al Señor, ahí tú nos llamas, gloria al Señor, y nos escucha también a través de este número, gloria al Señor, que respira vida, amado. Y de verdad, gloria al Señor, saludamos a los pastores, gloria al Señor, de allá, Pastor Rodolfo Ponce, que tuvimos también el sábado, gloria al Señor, aleluya, un gran evento donde Dios se glorificó de gran manera. Y de verdad, saludo a toda la audiencia y a mi amada esposa, gloria al Señor, Yamil Camota. Así que, amado, gloria al Señor, vamos a hablar de Gedeón. Eso es. Gedeón, un hombre, gloria al Señor, que el Señor, aleluya, se le apareció en un momento dado, y rápido, gloria al Señor, en la palabra dice... En el capítulo 6, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová le entregó las manos de Madián por 7 años. Y las manos de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, hicieron cuevas en los montes y cavernas en lugares fortificados. Pero lo más que me llama la atención de esta palabra es que Gedeón, gloria al Señor, estaba escondido, gloria al Señor, aleluya, en un área donde se desapareció, gloria al Señor, el ángel de Jehová. O sea, tú puedes estar escondido en un lugar, amado, gloria al Señor. A lo mejor no quieres trabajar para el Señor, a lo mejor no quieres ver la bendición. A lo mejor tú piensas, gloria al Señor, que estando escondido, gloria al Señor, en ese lugar, vas a pensar que Dios no se te va a aparecer. Eso alábalo. Es. Aleluya. A lo mejor tú dices, no, yo me voy a esconder, gloria al Señor, de la presencia de Dios, porque ya, aleluya, tengo tanto miedo. Tengo miedo, gloria al Señor, que el enemigo, aleluya, venga y me destruya. Tengo miedo, gloria al Señor, que se destruya mi matrimonio. Eso tengo es. Miedo, gloria al Señor, que se destruya la finanza. Y a lo mejor ese miedo te llega, aleluya, a trancarte en un lugar, gloria al Señor, donde nadie te va a ver. Pero ¿sabes qué? Yo conozco un Dios que traspasa paredes. Gloria al Señor, yo conozco un Dios, gloria al Señor, que aunque tú te escondas como quiera, Dios se va, aleluya. Es que yo soy una presencia poderosa, Melesio, porque Dios, gloria al Señor, a pesar que yo me esconda, como quiera Dios va a aparecer. Eso es así, gloria al Señor. Dice la palabra que en un momento dado que Gedeón estaba sacudiendo al trigo en el lagar, sí, Señor, para esconderlo de los madianitas, porque sabemos que los madianitas en ese momento, bendito sea tu nombre, se había levantado contra el pueblo de Israel, y donde quiera que ellos entonces ponían su ganado y ponían su siembra, ellos iban y lo destruían. Dice la palabra que eran como langostas y eran numerados sus camellos, o sea que eran muchos los que estaban allí, y que eran un ejército enorme destruyendo cada fruto de la tierra. Dice la palabra que mientras Gedeón sacudía el trigo en el lagar, que no era en el era, entendemos ahora entonces que el lagar se significaba donde se hacía el vino y donde se exprimía la uva para hacer este vino. Entonces el era donde se hacía entonces el trigo. Entonces esto era como un típico de anormalidad, que es lo que nosotros estamos haciendo y hablando en este momento, Nelson, porque nosotros en la anormalidad de nuestras vidas, lo que sucede en nuestra vida, lo que acontece en nuestra vida, en nuestro diario vivir, sea enfermedad, sea sí. circunstancia de muerte, sea posiblemente en nuestro matrimonio, sea lo que sea que está en la oposición de nuestro pensamiento, nosotros nos escondemos en el lagar, nos escondemos en un lugar, bendito Dios, aleluya, donde no queremos que el enemigo nos encuentre, porque sabe que nos va a destruir. Pero sin embargo, Dios quiere que tú te vayas al era, donde sabemos que va a estar la bendición, donde sabemos que va a estar, bendito sea tu nombre, la bendición tuya, porque Dios va a estar ahí, sí, contigo, señor, como poderoso gigante, en su nombre, gloria. Entonces, ¿qué sucede? Él salía a hacer esto. El mecanismo de él era esconderse para defender lo que tenía. Pero el mecanismo tuyo, en el cual tú te estás escondiendo de la situación, escúchalo, ¿cuál es tu mecanismo? Santo. ¿Lo estás haciendo porque te quieres esconder de la situación, o porque te quieres esconder, sí, de Dios? Porque de Dios no te vas a esconder, y la situación siempre va a estar ahí, alma mía. Alaba la gloria tuya, Jehová. Oye, te dice, esto está cambiando una cosa terrible, no. Porque Dios sabe todas las cosas. Te estás metiendo, te estás, aleluya, metiendo en el lagar, te estás escondiendo en ese lagar porque, Santo, estás escondiéndote de Dios o de la situación. Oye, te estoy diciendo ya esto dos veces. ¿Por qué? Porque ni la situación se te va a ir, y mucho menos Dios no se te va a aparecer, porque Dios se te va a aparecer allí. O, Santo, sea, no importa donde tú te escondas. Oye, nosotros a veces en el mundo, bendito sea tu nombre, Nelson, cuando estábamos ahí vagando, bebiendo, fumando, haciendo esas cosas bárbaras del diablo, nos escondíamos en eso, nos escondíamos en el alcohol, nos escondíamos en la, alábalo, droga, mi ha matado a Dios, aleluya. Santo. Pero ¿quién llegó allí a sacarnos de allí? Alábalo. Alaba, Cristo. Llegó el ángel de Jehová rescatando, a decirle, oye, varón, un fuerte forzado eres tú. Alma mía, alaba la, sí, gloria, señor, tuya, Jehová. 444-9981, gloria al Señor, ese es el teléfono que respira vida, amado, gloria al Señor. Envíanos tu mensaje, gloria al Señor. Hay palabra para ti, gloria al Señor. El Señor quiere hablarte, gloria al Señor, a tu vida. Es momento, gloria al Señor, que salga de la cueva y vea lo que Dios tiene para ti, amado. ¿Por qué? Porque Gedeón, gloria al Señor, a pesar que estaba escondido, gloria al Señor, el Señor se empeñó en él, alábalo. ¿Por qué? Porque Dios sabía que, aleluya, le iba a entregar sus enemigos en sus manos, alábalo. ¿Sabes qué? Dios va a entregar, aleluya. Ah, yo siento gloria aquí, amado. Tu enemigo en tus manos. ¿Sabes por qué? Porque eres hijo de Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú te entregas a Dios y deja que Dios entre en tu corazón, gloria al Señor, algo tiene que suceder. ¿Qué va a suceder, gloria al Señor? Que los enemigos, los que te están atacando, los que se están levantando contra ti, Dios, aleluya, va a hacer algo con ellos. Dios va a empezar a barrer. Dios va a empezar a limpiar. ¿Por qué? Porque Dios se empeñó contigo, alábalo. Eso es, gloria a Dios. Oye, escucha bien esta hora. Tú que estás escuchando ahí, sí, posiblemente señor. En llanto, en lágrimas, posiblemente que no sientes un dolor de pecho terrible, no encuentras dónde más esconderte. Oye, no busques más dónde esconderte, solamente refúgiate en las manos del Señor. En esta hora, este hombre, Gedeón, bendito sea tu nombre, de la cual estaba escondido, pero el ángel le dice que era un hombre valiente y esforzado. Óyeme bien, tú te estás escondiendo de tu enfermedad, te estás escondiendo de tu tribulación, te estás escondiendo de tu matrimonio y circunstancias. Sí, señor. Te estás, oh, mi alma te adora, Dios, aleluya. Te estás escondiendo detrás de posiblemente tu propio, aleluya, tú, mi alma mía alaba a tu propio yo, alma mía alaba la gloria. Dios te está diciendo, eres varón esforzado y valiente, eres varón esforzado y valiente. Dios te está diciendo que tú puedes. El ángel de Dios que está acampando, oh, mi alma te adora, Dios, aleluya, sí, de alrededor de quién, de lo que le temen, está diciendo a ti en esta hora que tú puedes hacerlo, que no importando la gloria, situación, solamente preséntate ante los ojos de Dios como varón esforzado. El Señor, él también sabía la condición que estaba, sabes tú la condición que tú estás, por eso te estás escondiendo, mi alma te adora, Dios, aleluya. No te estoy hablando de pecado, no te estoy hablando de que posiblemente esté el problema que sea, te estoy hablando, Santo, que si sabes tú la condición que te encuentras, la condición que tú te encuentras hoy, se llama tristeza, se llama soledad, se llama, oh, mi alma te adora, Dios, aleluya, se llama dejadez, se llama posiblemente oscuridad, tiniebla, no de maldad, sino de tu pensamiento, sino de aquello que te está agobiando, mi alma te adora, Dios, aleluya, aquello que te está penetrando en el cerebro y te dice que tú no puedes, que no vas para adelante. Lamentablemente te tengo una buena noticia. Es lamentable porque es que a Satanás no le gusta. Y yo te voy a decir a ti en esta hora, aleluya, tu enfermedad, tu condición, tu problema, tu tiniebla, tiene nombre y tiene promesa y se llama Jesús. Aleluya. El que se llama, la promesa se llama Jesús. Eso es. Gloria al Señor. Así que, amado, gloria al Señor, aleluya. Dios quiere, gloria al Señor, aleluya, aparecerte en tu vida. Ay, ay, ay. Lo dejarán entrar. Alábalo. Hay gente que no se atreve a dejarlo entrar por la condición que se encuentra. Aleluya, sí, porque aparece y dice, ¿quién eres? ¿Para qué viene? Empezamos a rechazar a Dios. Eso es. Empezamos a decir, no, Dios, no quiero que tú breques en mi vida. Señor, hasta... Aleluya, es que, mira, de verdad, amado, te estamos hablando, gloria al Señor, de un Dios que se le apareció a Gedeón, que a pesar que estaba escondiéndose, gloria al Señor, aleluya, guardando, ¿por qué? Porque, ¿sabes qué, amado? Gloria al Señor, cuando tú estás bien con Dios, a veces Dios permite las cosas para ver el crecimiento de nuestras vidas. Eso es, aleluya. ¿Sí? Dios permite muchas cosas, gloria al Señor, para ver si en realidad tú le crees a Dios. Pues, ¿qué pasa? Dice la palabra en el versículo 1, gloria al Señor, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Ay. Y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Wow. O sea, wow, que si tú haces lo malo, gloria al Señor, Dios va a permitir de entregarte, gloria al Señor, en ese problema. ¿Cómo es eso, Evangelista Nelson, José Melesio? Sí, porque si yo hago lo malo, gloria al Señor, el Señor va a decir, bueno, vamos a dejarte entonces. Gloria al Señor, si tú no quieres ver la gloria mía, pues yo te dejo, te entrego, gloria al Señor. Pero ¿sabes qué? A pesar que tú te escondas, a pesar, gloria al Señor, que estés 7 años, yo no sé la condición que tú estás llevando en tu vida. Yo siento una presencia tremenda aquí. Gloria a Dios. Yo no sé si llevas 8 años, 9 años, gloria al Señor, en mano, gloria al Señor, de Madián. Gloria al Señor, aleluya. Yo no sé cuántos años estás llevando en tu vida en la misma situación. Vaya. Pero ¿sabes qué, gloria al Señor? Lo más que me impacta de todo esto, que a pesar que el pueblo de Israel estaban en manos, gloria al Señor, de gente, aleluya, que estaba, mira, que de repente, gloria al Señor, ellos iban en aquel lugar, destruían todo lo que ellos cosechaban, gloria al Señor, hacían todo, gloria al Señor, y venían y le robaba los bienes. O sea, que el diablo viene a robarte tu matrimonio. El diablo viene a robarte todo lo que te pertenece. Soy. ¿Sabes qué? Gloria al Señor. Pues eso se acabó hoy. ¿Por qué? Soy. Porque Dios te va a dar la victoria. Dios Soy. Te va a entregar. Gloria al Señor. Aleluya. Oh, yo siento una presencia poderosa. El enemigo en tus manos. ¿Cómo es eso? Es que el diablo, gloria al Señor, no tiene parte ni suerte. Porque Soy. Este es el momento de tu victoria. Eso es, gloria a Dios. Aleluya. Oye, aleluya, sin embargo, oye, en eso me llama la atención. ¿Por qué? Porque el pueblo, sabiendo estas cosas, bendito sea tu nombre, Dios, aleluya, Señor, no le daban pecho a la situación. No podían darle pecho como quiera, porque aún así, que estaban viviendo esta condición, mi alma te adora, Dios, aleluya, seguían, Señor, entonces, mirando sus ojos a Baales. Como dije ahorita, no estoy hablando de que Baales en este momento, en esta situación, en esta predicación exactamente, tiene que ver con posiblemente los santos, Santo, o qué sé yo. No, no, no. Estamos hablando de los Baales. ¿Qué es lo que tú estás poniendo primero que Dios? ¿Qué estás poniendo primero tu ofrenda primero que a Dios? O sea, ¿qué tú estás haciendo que no estás viendo la bendición de Dios en lo que sea tu problema en esta hora? Mi alma te adora, Dios, aleluya. aleluya. Porque hay gente que conocen la palabra del Señor, así como la conocía Gedeón, sí, pero tenía que esconderse. Pero Gedeón tuvo que hacerlo por situaciones adversas. ¿Por aleluya. Qué situación? Volvemos a lo mismo. ¿Por qué te estás escondiendo tú? ¿Qué es lo que te Santo. Pasa que estás escondiéndote tú? Oye, es hora de que salgas de donde estás metido. Es hora que salgas de esa cueva. No seas sí, como Elías, bendito Dios, aleluya. Sal de la cueva, mi alma te adora, Dios, aleluya. Sal de ese encerramiento que tienen. Hay gente que espera en el momento menos indicado en su situación sentimental. Alá. Pero es el momento indicado y perfecto para que Dios se glorifique. Mi alma te adora, Dios, aleluya. Porque hay gente que espera, mi alma te adora, Jehová, esperar que la situación llegue a nuestras vidas y posiblemente llegue una trayectoria de 6, 7 años, como tú dijiste, que Dios le está hablando, mi alma te adora, Dios, aleluya, y no hace nada. Está esperando ahí entonces en el momento que se mete en el lagar para lamentablemente estar sufriendo. Es que entonces quiere buscar presencia de Jehová y quiere que Dios le hable. Oh, bendito aleluya. Sea tu nombre, Dios, aleluya. Yo te estoy, mi alma te adora, Dios. Yo aleluya. Siento la gloria de Dios aquí en este lugar. Yo te estoy diciendo en esta hora que 444-9981 es el número de bendición, sí, y Dios va a hablar contigo. Llama, llama, gloria al Señor, llama, gloria al Señor, aleluya. Y deje su mensaje ahí, que queremos orar por ti. Se acabó y en la voz de Satanás, gloria al Señor. Es el momento que salga. Dios va a entregar, gloria al Señor, el enemigo en tus manos. Es el momento que vea el milagro. Es el momento de que te levante. Es el momento de que vaya, que le, aleluya, gloria al Señor. Vaya donde el enemigo y diga, ¿sabes qué? Dame lo que me pertenece. Eso es. Aleluya. Dame lo que me pertenece. Me robaste eso, pues tú me lo vas a tener que dar. Sí, alaba. Señor. Oh, mi alma te va. Y aquí se siente la gloria del Señor. Aleluya. Ven con esta tu fuerza y salvarás a Israel de las manos de los madianitas. ¿Cómo es eso? No te envío yo, el Señor insta a que Él use su fuerza. Dios te está diciendo en ese lagar donde tú te encuentras, mete mano tú sola, mete mano tú solo. Vamos a ver si tú puedes. Vamos a ver si tú en verdad puedes ir, como tú has hecho estos últimos 7, 8 años, que te crees que estás haciéndolo sola, que te crees que estás haciéndolo solo. Y sin embargo, lo que no sabes tú es que Dios te está dando cabela, Dios te está dando hilo. Dios está dejando, ya tú mordiste el anzuelo hace tiempo. Ahora Él lo que está esperando es jalarte, porque en un momento dado el hilo se va a cansar, te va a gastar y tú vas a tener que agotarte. Y ahora mismo estás agotada, estás agotado. O sea, tienes que estar, ahora está esperando que Dios hay que te jale para adentro, porque tú estás en la orilla. Mi alma te adora, Dios, aleluya. Esto es al revés, al mar. Aquí tú estás en la orilla y tienes que irte a lo profundo. Así que tú estás escapando de lo profundo hacia la orilla. Y Dios te está jalando poquito a poco para que tú caigas en las redes que Él quiere llevarte. 444-9981, amado, llame. Deje su mensaje ahí en el chat. Queremos orar por ti. Dios te está hablando. Dios está, aleluya. Yo siento, es que hay una presencia poderosa, amado. ¿Por qué? Porque Dios quiere entregarte. Mira, entregarte, aleluya, la fuerza, el poder de Dios para que tú puedas batallar con aquello, gloria al Señor, que quiere impedir tu bendición. Pero me llama la atención, Melesio, ¿cómo que ve con tu fuerza? Ve con tu fuerza. Intenta tú si puedes. Sí, porque muchos de nosotros pensamos que no te podemos solo. Alábalo. Con la situación. Santo. Y no ponemos la cosa en las manos de Dios. O sea, lo dejamos ahí. Santo. No, eso tampoco. No ore por mí, yo puedo solo. Gloria al Señor. Sin embargo, a la hora de la verdad. Ay, papá. Ellos saben lo que hay. Gedeón dijo en su propia conciencia, ni tan siquiera lo intentó. Aleluya. Porque él sabe. Él sabía ya que él no podía solo. Por eso es que el Señor le envió un ejército. Oh, Santo. Mi alma te adora, Dios, aleluya. Alábalo. ¿Qué ejército estás esperando tú que te llegue? ¿Qué ejército estás esperando tú que te llegue? No, es que yo tengo que buscar como 100,000 para poder batallar. Ah, ok. Si sí, tú no puedes con uno solo, que se llama Padre, Hijo, Espíritu Santo. Tengo que escoger, gloria al Señor, a los que son y a mi manera. A tu manera, ese es el detalle. Gedeón en ese momento reconoció. Estás reconociendo tú hoy, estás reconociendo y Santo. Entendiendo hoy de que tú no puedes con tu fuerza, que no es con la tuya, sino con la de Santo. Dios. Dice el Señor que todo lo puede en Cristo. Que me fortalece. Amén. Filipenses 4:13, ¿verdad que sí? O sea que si todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, ¿por qué nos empeñamos en seguir con nuestra propia fuerza? Mire, hermano, yo me estoy hablando a mí también en esta hora, porque gloria a Dios, aleluya, aunque en aquel momento era hablando de varón esforzado, y el viernes cuando estábamos hablando, que yo estaba esforzándome porque estoy pasando por una, ¿verdad? Una bronquitis, gloria a Dios, aleluya, pero gloria al Señor, que en esta hora, ¿verdad? Pude levantarme y pude venir aquí a este lugar y traer palabras frescas para personas que posiblemente están entre la vida y la muerte, como les estuve yo, están entre la vida y la muerte de que posiblemente hoy sea su último día espiritual, no carnal, espiritual. ¿Por qué? Porque hay gente que necesita esforzarse, hay gente que son valientes pero están escondidos, hay gente que necesitan entender que no son con su fuerza, que con la fuerza del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que las oraciones van a llegar, que también los ayunos pueden venir, pero sin embargo el sometimiento es necesario y la fidelidad a Dios. No sé qué condición te has puesto tú en tus manos, tú mismo, tú que estás escuchando, porque muchos de nosotros somos programadores de nuestra misma condición, de bendito sea tu nombre, Dios, aleluya, porque lamentablemente entramos en la condición porque queremos hacerlo con nuestra propia fuerza, y por eso esta hora, este hombre Gedeón no lo intentó tan siquiera, solamente dijo: Señor mío, ¿cómo salvaré yo a Israel? He aquí, mi familia es pobre en Manasés, y yo soy el menor de mi casa, de mi padre. En aquel ángel visto alguna fuerza en Gedeón, él no vio lo mismo. Gedeón reconoce que no tenía nada, que no es nada, que con qué salvará él al pueblo. Lo primero que es esto es que no entiende nada, es que luego él dice: ¿cómo salvaré yo? Eso significa que él sabe que no podía hacerlo. ¿Quién soy yo para salvarlo? Significa entonces que no soy nadie. Además también dice que su familia era la más pobre de Manasés y que él era el menor, o sea que él era el pequeño, él era el chiquitito de la casa, o sea que él sabía que ni con su fuerza humana ni con fuerza de ningún otro lado podía hacer, porque él en su propia humanidad se sentía en poco. Alábalo, gloria al Señor. 444-9981, 444-9981, amado, gloria al Señor, deje su mensaje en el chat, queremos orar por ti. Eso. Me llama la atención algo, Melesio. Es que yo mirando bien y escudriñando bien la palabra, Gedeón no sabía nada. Gedeón estaba escondido, pero cuando se le apareció el ángel, gloria al Señor. Un etcétera. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Muchos de nosotros que pensamos que somos un etcétera. Entonces, me llama la atención que Gedeón le respondió: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué no has sobrevenido esto? Uh-huh. ¿Y dónde están todas sus maravillas? Deje. Que nuestros padres no han contado, diciendo: nos sacó Jehová de Egipto. Bueno, Jehová lo sacó de Egipto, o sea que Dios te saca de Egipto para que no siga, gloria al Señor, en el mismo lado, para llevarte en una gloria. Pero como tú sigues lo mismo, gloria al Señor, pues entonces te tienes que entregar a aleluya, en las manos del enemigo. ¿Cómo es eso? Aleluya. ¿Cómo es eso, Nelson? ¿Cómo es que Dios te deja en las manos del enemigo? Es que sí. Si tú no quieres bregar. Es que lo que pasa es que cuando hablamos de Madian, si no me equivoco. Sí, los madianitas, está todo así. Gloria al Señor. Dios lo puso ahí, gloria al Señor, para probarlo. Para que sepan, gloria al Señor, porque Dios se quería glorificar, aleluya, en el pueblo de Israel nuevamente. Otra vez. Sí, porque cuántas veces Dios, aleluya, ha librado a Israel. Y estamos hablando en esa historia nada más que fueron por 7 años. Y lo que faltan en la Biblia. Y lo que pasó antes. Moisés, cuando, gloria al Señor, aleluya, se abrió el mar, gloria al Señor, se dividió el mar. También. Aleluya, también los libró Dios. Eso es. Entonces aquí otra vez nuevamente, o sea, que él no sabía, pero ¿qué pasa? Que me llama la atención y dice: bueno, pues ya, gloria al Señor, como no sabe nada, pues ve allá, yo estoy contigo, tú no estás solo, aleluya. O sea, ¿qué me está hablando esto? Que es momento de que tú salgas de la cueva y comiences a pelear por tu familia. Uh-huh. Alábalo. Que es momento de que tú salgas de la cueva, gloria al Señor, aunque tú no sepas nada. Aleluya, y vayas allí, gloria al Señor, aleluya, y le arrebate, gloria al Señor, lo que el diablo te quitó. Eso es. Es que lo que pasa, amado, gloria al Señor, que Gedeón, Dios le dijo: ¿sabes qué? Ve con tu fuerza, ve con aquello, gloria al Señor, que yo te voy a entregar el enemigo en tus manos. Amén. Pero más allá. Más allá. Oye, esto me enseña, Nelson, que aparte de la audiencia que está escuchando, recuerden llamar al 787-444-9981. Sí, señor. Esa es la línea de bendición. Así que podemos conectarte ahí con tu hermano Canaima y deje tu petición, hermano. Llámenos. Vamos a orar por usted, sí, próximamente. Señor. Una de las cosas que me llama la atención es que Gedeón reconoce tampoco que no tiene rangos. Alábalo. Ahí estamos ahora, vamos a entrar un poquito más profundo, un poquito, dos segunditos nada más, Nelson. Vamos a hablarle ahora a ti, pastor, a ti, evangelista, a ti, ministro del Señor. Tú que tienes rango, alma mía, alaba la gloria, que todavía te crees tú que la gloria es tuya y la gloria es de Dios. Que todavía te crees tú que tú puedes solo, no con tu fuerza, sino con la fuerza tuya y no con la de Dios. Mi alma te adora, Dios, aleluya. Esto es una de las cosas que nosotros tenemos que entender, que esto no es por rango, esto no es por posición. A cada cual le va a tocar el día de pasar el trago amargo, a cada cual le va a pasar el día de pasar por la batalla intensa. A cada uno de nosotros, yo no sé cuántas veces usted ha escondido, Nelson. Yo me he escondido varias veces, bastante. Pero he sabido esconderme, pero a la misma vez en medio de mi escondite, darle gloria a Dios, porque veo la victoria. Mi alma te adora, Dios, aleluya. ¿Por qué? Porque mi escondite, en lo personal, mi escondite, aunque es un escondite de que posiblemente me llenan la locura, es una opción para yo poder entonces buscar presencia de Dios, para que Dios se glorifique en medio de mi problema. Ahora mismo yo también estoy pasando por los siete años de Madián, pero lamentablemente le tengo noticia para el diablo. Aunque yo estoy pasando por esos 7 años de Madián también, yo también le creo a lo que el ángel me está diciendo. Alábalo. Que soy un hombre, un varón esforzado, sí, y valiente. Y ahí vemos como Dios dice, cuando él, ¿verdad?, ve lo que está adentro y no lo que está afuera. Alábalo, gloria al Señor. O sea, que no es por fuera, es por dentro. Eso es así. Pero ¿qué pasa? Gedeón, gloria al Señor, fue con su fuerza. Fue con su ejército, fue con aquella gente, gloria al Señor. Y me llama la atención, gloria al Señor, si no me equivoco, que eran 22,000. 32,000. Empezaron con 32, eso es así. Empezaron con 32. ¿Sabes qué, gloria al Señor? Tú que me estás escuchando, tú no necesitas mucha gente para derrotar al enemigo. Eso es así. Tú no necesitas mucha gente, gloria al Señor, aleluya, para tú derrotar a Satanás. Eso es. Tú tienes, aleluya, poder y libre albedrío. O sea, que yo tengo poder, pues seguro, si tú tienes a Dios, con solamente con el Padre y el Espíritu Santo, gloria al Señor, nada más tú, mira, tumbas al enemigo. Pero ¿qué pasa? Gedeón, 32,000. ¿Y qué le dijo el Señor? Espérate, no, esto es no, mucha tú, gente. Tú no necesitas tanto. Tú no necesitas, Que Israel se alabe contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. Porque él lo que no quería era que, eso está en el capítulo 7, él lo que no quería era, bendito Dios, aleluya, que el pueblo se alabara él mismo, diciendo, oh, mira lo que estamos haciendo, porque somos muchos, le podemos caer arriba ahora al enemigo. Mi alma te adora, Dios, sí, aleluya. Porque mira, dice ahí, sí, porque si tú vas con mucho, no quiero que todo el mundo, gloria al Señor, alábalo. Yo no, porque si tú los tumbas a todos, gloria al Señor, van a decir, no, fueron aquella gente de las 32,000. Eso es. Y yo no quiero que alaben a los 32,000. Yo quiero que me alaben a mí, porque yo me voy a glorificar. Eso es. Hello, gloria al Señor. No necesita 32, aleluya, gente, gloria al Señor, aleluya, para tú hacer el mejor. No. El mejor se llama Cristo. El mejor se llama Dios. ¿Sabes qué, amado? Gloria al Señor. Gente, están acostumbradas, gloria al Señor, a tener 10 gente, 11 gente, gloria al Señor, para poder derrumbar, gloria al Señor, los mundos. No. Aquí la gloria es de Dios. La gloria no es de los 32,000, gloria al Señor, ni 10,000. Es la gloria del Señor. Eso así, dice que entonces seleccionaron hasta que quedaron 10,000, y luego volvió a seleccionar el Señor y lo que quedaban fueron 300, y Dios prescinde de los 21,700 porque solo necesitaba 300 gedeones para poder ver la gloria y la victoria en este pueblo. La verdad que Dios no tenía ninguna intención para hacerlo pelear a ellos. Sí, señor. Yo lo que tenía era la intención era para poder hacerle entender a ellos de que Dios es soberano, de que Dios puede sobre todas las circunstancias. Yo no sé con cuánto tú estás pensando para poder pelear tu batalla en esta hora. Santo. No sé con cuánto tú estás contando para poder pelear con tu situación emocional, física, mental, salud, matrimonio, etcétera. Lo que yo te estoy diciendo a ti es que tú no necesitas mucha gente para poder ver la gloria de Dios. No necesitas mucha gente para poder llenarte del poder del Espíritu Santo. Dice la palabra que nosotros recibimos poder cuando hayas recibido el Espíritu Santo de Dios. Así que si usted está lleno del poder de Dios y usted tiene el Espíritu Santo, no va a tener ningún problema para poder derrotar la enfermedad, para poder derrotar posiblemente este desafío de muerte ante los ojos de Dios. Todo es posible, hermano. Así que tenemos un anuncio ahí rapidito, gloria, sí, y unas peticiones. Tenemos Noche de Adoración y Gloria, titulada Espíritu Santo, lléname. Esto, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigo en Jerusalén, en toda la Judea y en Samaná, hasta lo último de la tierra, Hechos 1:18. Esto va a ser el sábado 29 de marzo a las 6:30 en el lugar La Iglesia del Rey Jesús Pastor Ramón Soto, lo conocen como Monchito, en la calle Néstor Vigorós, número 246 en Villa Palmera, Santurce. En la adoración va a estar allí Barney Newland, la agrupación Trayendo Esperanza a la Alma Herida, María Vázquez, la hermana Rosa Magari Rivera, el evangelista Jorge Resto Horta y el ministerio Un Impacto de Dios, entre hermano Jorge, gloria a Dios, aleluya, bendiga el hermano Jorge, y el ministerio de danza de la Iglesia de Cristo, Verdad de Vida. El donativo de este evento será $7 pro misiones. Y la información es 787-761-0323 y el 787-504-6922 con nuestro hermano Luis Galíndez. Amén. Así que esta es una actividad, Noche de Adoración y Gloria, no te lo puedes perder. Llama al 761-0323 y recibe tu boleto. Ya te ha hecho ya un locutor, gloria al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Eso es, aleluya. De verdad, Dios bendiga a Jorge el resto, gloria al Señor. Amamos de una manera especial a ese hombre, tremendo hombre de Dios. Tenemos aquí un mensaje de texto por oración por hijos. Somos de Trujillo Alto. Berto, oración, un milagro. Le encontraron un quiste. Wow. También tenemos aquí a Benny Rodríguez, oración por los confinados, José L. González y Roberto de las Cucharas. Vamos, las Cucharas en Ponce. Y pidieron la oración. Wow, mira, también, eso está bueno. Alábalo. Gloria a Dios, aleluya. La mafia de los muchachos allá. Gloria a Dios, de bendición, hermano. Tranquilo, gloria a Dios, aleluya. Ángel Figueroa, oración por su papá también. Y oración por Fortaleza José. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor, aleluya. Aleluya, ya mismo vamos a estar orando por estas peticiones. Sigan ahí, amado, gloria al Señor, enviando tus peticiones. Esto está bueno, amado, aquí, de verdad, el Evangelio es gozo. Nos reímos, nos gozamos, gloria al Señor. Aquí suceden muchas cosas lindas, amado. Si nos ves riendo, es que nosotros somos así, amado, gloria al Señor, porque Dios es bueno. Y más que Canaima, gloria al Señor, ahí el presidente de emisora, gloria al Señor. Aleluya, mi alma alaba a Dios. Pero de verdad, amado, sigan ahí, gloria al Señor. Esa es una invitación tremenda. Saludamos a Loren, gloria al Señor, de manera especial. Estaba ahí, señor, también, gloria al Señor, en los estudios. La sierva, se me olvida cuál es el nombre de ella. Magali. Gloria al Señor, de manera especial. Tremenda sierva de Dios, aleluya. Que cuando canta esos corazos ahí, gloria al Señor, aleluya, fuego. Puy para abajo, amado, aleluya. Así que, amado, gloria al Señor, estamos hablando de Gedeón. Eso es así. Gloria al Señor, pero me llama la atención, gloria al Señor, que eran 32,000. Uh-huh. No necesita mucha gente, amado, gloria al Señor. Entonces de repente bajó a 10,000. Uh-huh. Y me dice, aquí dice, gloria al Señor, en el capítulo 7, versículo 4, dice, y Jehová Dios a Gedeón, aún es mucho, escúchame bien, el pueblo, llévalo a las aguas, uh-huh, y allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo más de cualquiera que yo te diga. Este no vaya contigo, el tal no irá. O sea que Dios lo iba a probar, ¿qué? En las aguas. O sea que Dios te va a probar en las aguas. ¿En cuál agua, Nelson? Y todo el mundo preguntará, esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Bueno, a mí me van a llevar en el río, me van a probar ahí. O me van a llevar a la playa y me van a probar ahí. A echar quechevo así, lo grande. Y no en esa agua que estamos hablando. No. Estamos hablando de la agua de la palabra de Dios, gloria al Señor. Cuando aleluya, tú sales, y es que es una presencia poderosa. Tú quieres ser un Gedeón poderoso, refléjate en el agua. En el agua, en la palabra, aleluya, gloria al Señor. Vamos a ver si verdaderamente va a entender mi palabra. Eso es. Ahí es que Dios te va a probar, gloria al Señor, a ver si verdaderamente tú eres el grupo de los Gedeones. Oh, gloria al Señor, ¿por qué? Porque Dios, aleluya, te está probando sobre la palabra de Dios. Por eso es que cuando tú abres la palabra, ahí, gloria al Señor, un versículo que, aleluya, que te llega tanto. Es que Dios te está, gloria al Señor, hablando por medio de la palabra, por medio de las aguas. Por eso es que, aleluya, dijo, no, yo tengo que probarle a esta gente en las aguas, a ver. Eso es así, mira, hermano. Hermano que está escuchando y viendo, el que esté viendo posiblemente ahora mismo el programa, gloria a Dios, aleluya, a través de www.comollamadefuego.org, puede vernos en vivo ahora mismo, ¿verdad? Sí, señor. En el video, gloria a Dios, aleluya. Esta es la palabra. Esta es el agua donde hoy Dios te está llevando a que te refleje. Alábalo. Esta es el agua donde Dios quiere que tú veas a ver qué es lo que está de frente a ti. Bendito sea tu nombre. Sí, Señor. O te ves tú o ve la situación. Oh, mi alma te adora, Dios, aleluya. Pero lo importante es que aunque te veas tú o aunque veas la situación, lo que sale es vida. Lo que sale es autoridad. Lo que sale es poder. Lo que sale es algo sobrenatural. Lo que sale es, alma mía, alaba la gloria, el fin de tu problema. El fin de la circunstancia y situación. Lo que sale es el fin de lo que Dios quiere contigo, mi alma te adora, Dios, aleluya. Porque el enemigo se pueda levantar, mi alma te adora, Dios, como río, pero Jehová, oh, mi alma te adora, Dios. Jehová levantará bandera sobre todas las cosas. Bendito sea tu nombre. ¿Por qué? Porque Jehová está contigo como poderoso gigante. Alaba, porque Dios está contigo, hermano. Oiga, refléjate en esta noche. Sí, señor. Tú que estás escuchando, dile a tu situación, abre la palabra y dile, yo me estoy reflejando hoy en esto que dice que yo tendré vida, vida en abundancia. Yo me estoy reflejando en esto, que con esto me dice aquí que yo soy un príncipe. Yo estoy reflejándome en esta agua que dice que yo estoy sano por sus llagas. Yo estoy reflejándome en esta agua que dice que yo tengo autoridad para degollar serpiente. Oh, mi alma te adora, Dios. Yo me estoy reflejando en esta agua. Díselo hasta ahora. Aquel que te está mirando, aquel que está posiblemente escondido, mira ahora mismo, mira, busca la palabra. Aquí todo el mundo en Puerto Rico tiene una Biblia, así sea parada, acostada encima del gavetero con el Salmo 23, el Salmo 91. O en el dash del carro, tostá. Pero ¿sabes qué? No está tostá nada, alma mía, alaba la gloria. El que está tostado eres tú, porque no estás utilizándola como debes usarla. Alaba. Léela, búscala, refléjate en la palabra de Jesucristo en esta hora, porque son las aguas que te van a llevar a ti a lo que tú estás buscando. Alábalo. 444-9981, 444-9981. Así que sacude la Biblia del polvo, gloria al Señor, y comienza a meterte en las aguas profundas, que es la palabra de Dios. Amado, esto también nos habla a nosotros. Eso es así. Gloria al Señor, porque a veces, gloria al Señor, me lees y ora por mí. Pero métete en la Biblia, que Dios te... ¿Qué mejor profecía si es la palabra de Dios? Aleluya. No, yo voy a pasar, gloria al Señor, aleluya, para que oren por mí. Mira, la mejor profecía es la palabra de Jehová. Aleluya, por eso es que Gedeón, gloria al Señor, Dios le dice, no, tú vas a ir con mucha gente, son mucha gente. Déjame probarlo primero, déjame probarte, ¿verdad? Que mira, de verdad me lesio, gloria al Señor. Tú no puedes meter en el campo de batalla a cualquier persona. Eso es. Tú no puedes meter, gloria al Señor, aleluya, yo no sé por qué voy a hablar de esto, pero tú no puedes meter, gloria al Señor, a cualquier persona en tu ministerio. Alábalo. Se apagó la radio. Sí. Tú no puedes, gloria al Señor, meter cualquier persona en tu casa. Alábalo. En tu matrimonio. Ay, papá. No lo dañes. En tu matrimonio. No. Tú no puedes meter, gloria al Señor, aleluya, en tu trabajo, gloria al Señor, a cualquier tipo de persona. Para tú trabajar ahora hay que necesitar el cuarto año. Eso es así. Sí. Mínimo. El mínimo. Y cuidado. O sea que Dios te va a probar en el examen a ver si tú lo pasas. Ay. Si tú lo pasas, gloria al Señor, eres guerrero de Dios. Alábalo. Eres un gedeón. Aleluya. Por eso es que Dios le dice, ¿sabes qué? Vamos a probarlo en las aguas. Y todo aquel, gloria al Señor, que se arrodille, coja la agua, la beba, empieza así. Aleluya. Pero entonces, esos son los gedeones. ¿Y sabe cuál fue el número que fueron aprobados? Fueron 300. Ay. ¿Será? La audiencia que está escuchando serán parte de esos 300. O sea, ¿serás tú uno de esos 300? Alábalo ahora. ¿Serás tú uno de esos 300 para poder, gloria al Señor, aleluya, derrumbar al enemigo? Amén. Mira, comenta la hermana Ibeliz Acevedo. Dice, la hermana que dijo que el supuesto médico, que ella tiene algo en su cuerpo que no le crea. Ahí está. La palabra de lo que no crea la palabra del hombre. El médico de ella, refiriéndose a Ibeliz, el médico, ajá, de Ibeliz, es Jesús, porque a ella le diagnosticaron algo, el médico, y sucedió todo lo contrario porque Dios metió su mano. Ahí está. Así que nuestra hermana Iri, que está escuchando a la distancia, ahí tienes una hermana amiga que acaba de decir, dejarle un comentario en el chat diciéndote que estás sana, diciéndote que reciba la sanidad del Señor, porque la palabra ya nos enseña y nos dice, como dijo ahorita, que por su llaga fuimos nosotros curados. Ayer en el evento, el sábado, perdón, gloria al Señor, toda la gloria es de Dios. allí hubo una manifestación tremenda, Melesio. Entonces había un copastor, gloria al Señor, que amamos mucho, gloria al Señor, de la iglesia, gloria al Señor, del pastor Rodolfo Ponce, gloria al Señor, unos pastores que amamos de manera especial, gloria al Señor, que Dios lo bendiga, si me están escuchando. Allí había un copastor, gloria al Señor, que tenía el hijo en el hospital. Óyete esto. Y él estaba, me entiende, como ser humano estaba, gloria al Señor, preocupado. Mi hijo está en el hospital. Y Dios me dijo, ¿sabe qué? Dile que lo sano. Y yo, wow, Señor. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? No te preocupes más de tu hijo porque Dios lo sana. Y el domingo, gloria al Señor, en el culto, gloria al Señor, de la iglesia, entró la mamá con el nene, alábalo. Sano, ¿por qué? Porque wow. Dios se metió, gloria al Señor, aleluya. Alma mía, adora a Dios en ese lugar, aleluya. Puso su mano y lo sanó. ¿Por qué? Gloria al Señor, porque a veces, aleluya, hay silencio. Uno dice, ¿pero dónde está Dios? Dios está ahí. Lo que pasa es que Dios está trabajando, gloria al Señor. Y si tú te metes las aguas en la palabra de Dios, Dios va a hacer algo. Eso es así, hermano. Y sabemos que Dios está en todo control. Así que usted en esta hora, usted que ha creído de que Dios está en el asunto, vamos a estar orando, ¿verdad?, por estas peticiones. Gloria a Dios, aleluya, Nelson, si nos ayudas ahí. Amén. Gloria a Dios, vamos a estar orando por estas peticiones. Gloria a Dios, aleluya. Y por nuestro hermano Luis Otero y nuestra hermana Iris Rojas, ¿verdad?, diciéndole, ¿verdad?, que todo, todo queda cancelado en el nombre poderoso del Hijo amado. Padre Santo, Padre Güero, Dios mío, oramos por estas peticiones que están aquí, Dios amado. Sí, Señor. Nos enviaron los mensajes, Dios. Tú conoces, Dios amado, cada petición, Dios amado. Te pido que seas tú, Dios mío, sanando cada herida, Dios amado. Que seas tú levantando, Dios amado. Que seas tú haciendo el milagro, Dios. Oración por mi hijo, dice aquí, gloria al Señor, hermano, sobre de Trujillo Alto. Tú sabes quiénes son ellos, Dios mío. Tú sabes la situación. Yo te pido, Dios mío, que tú tomes control de esa situación, Dios amado, Dios. Mira, Berton, amén, gloria al Señor, oración. Gloria al Señor, por un milagro. Encontraron, gloria al Señor, ¿un qué? Un quiste. Pero ese quiste se va a ir en el nombre poderoso de Jesús. Porque cuando la mano de Jehová, aleluya, ah, yo siento presencia aquí, aleluya, está ahí. Ese quiste se tiene que ir en el nombre poderoso de Jesús. Declaro a Berto sano. Declaro que ese quiste se va en el nombre poderoso de Jesús. Mira, Barney Rodríguez, Dios mío, pide oración por los confinados. José González y Roberto de las cucharas. En Ponce, sí. En Ponce, gloria al Señor, que pidieron la oración. Tú conoces, Dios mío, a pesar que ellos se encierran, que se sienten encerrados. Pero, Dios mío, cuando nosotros, aleluya, dejamos que Cristo llegue a nuestro corazón, somos libres. Porque tú, aleluya, tú eres el poder, Dios mío, visítalos allí. Que ellos tengan una experiencia nueva, Dios amado, en el nombre poderoso de Jesús. Mira, Ángel Figueroa, Dios, oración por el Padre, Dios amado. En el nombre de Jesús, levántalo, sánalo, libértalo, Dios. Mira, José, oración por fortaleza. Padre, tú eres la fortaleza, tú eres la fuerza, tú eres el poder. En esta hora, Dios mío, te pido fortaleza por José, Dios amado, en el nombre poderoso de Jesús. Y los que, Dios amado, los que no han enviado su mensaje para orar, tú los conoces, aunque estén callados, pero tú sabes la situación. Yo te pido, Dios mío, que sane, liberte, que tú hagas un milagro, que, Dios amado, se levante el espíritu de Gedeón y comience a pelear, aleluya, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por el programa, gracias por los hermanos que están ahí conectados. Estado, gracias por cada uno, por Canaima, por el equipo de trabajo, Dios mío, su esposa, su familia, por José Melesio, por todos los ministros, la iglesia completa, el mundo entero, Dios mío, que cree en ti, Dios mío, bendícelo de gran manera. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Oye, amén, Grace, gloria al Señor, Dios bendiga de Dios manera bendiga especial a Grace. Grace, le queremos mucho. Algo, amén. Antes de irme, quiero dejarle esta palabra para que puedan entender lo que Dios está haciendo en este momento. Habacuc capítulo 1, versículo 4 dice, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Escuche bien, por la cual la ley es debilitada. La ley que Dios nos dejó está siendo debilitada. ¿Por qué? La ley, los mandamientos, o sea, la historia, lo que Dios nos ha dejado, de que por sus llagas fuimos sanados, de que Él es nuestra fortaleza, la ley, lo que nos dejó, la doctrina, la enseñanza, está siendo ¿qué? Debilitada. ¿Por qué? Porque el hombre, la mujer, no quiere entender, bendito Dios, aleluya, que de Dios es el poder. El juicio no sale según la verdad. O sea, que usted mismo está poniendo juicio sobre lo que Dios ha puesto en nuestra ley, que está usted debilitando, y por eso la verdad no sale. sale. O sea que si tú estás sano, te estás declarando enferma, lamentablemente estás haciendo juicio. Estás haciendo lamentable juicio sobre ti misma. Por cuanto el impío asedia al injusto. O sea, el impío, el que está en el mundo, que tampoco le cree, que mucho menos le cree. Y si tú no le crees a lo que tú le estás viviendo y a lo que tú estás creyendo, el impío va a asediar, va a decirte, oye, pero ¿cómo es posible que tú creas a un Dios y no le creas al Dios que tú le estás hablando y predicándome, porque tú estás peor que yo? Es mentira del diablo. Y por eso sale torcida la justicia. ¿Qué justicia? Lo que tú quieres encontrar, lo que tú anhelas, Santo, lo que tú quieres, mi alma te adora, Dios, aleluya. Así que no permita que el enemigo debilite la ley que está en tu mente, que no salga un juicio verdadero, sino que salga un juicio poderoso, por cuanto que nadie, ni el impío, ni nadie podrá torcer tu justicia. Así que gloria al Señor, gracias, wow, a cada... ¡Wow! ¡Qué poderosa palabra, amado! Gloria al Señor, llévatela en tu corazón, gloria al Señor. Así que gracias a los hermanos que están siempre en sintonía de 9 a 10 de la noche. Gracias por apoyarnos, gloria al Señor, este programa, Dios tu fortaleza. Gracias a Melesio por siempre estar aquí con nosotros, ya. Gloria al Señor, gracias a Canaima. Gracias a los ministros, pastores, amigos, gloria al Señor, que siempre están ahí conectados. Así que, amado, Dios le bendiga, Dios le guarde y recuerde... Tú eres un Gedeón. Eso es. Amén. Saludito a tu amada esposa Yamil. Sí, ya le hicimos. Mi amada esposa Limari también, que está en sintonía. Tu hermana Ibe, que está por allá también. Gazú. Lo queremos mucho, los amamos. Te bendiga. Sí, todas estas muchachas, ¿verdad?, que están por ahí. Mis amadas esposas también, Limari. Oye, todas estas personas que están conectados, Dios les bendiga, las amamos mucho. Para adelante en el Señor. Y el próximo lunes. Gloria al Señor, nos veremos. El programa Dios es tu fortaleza, por el evangelista Nelson Ortiz. Para invitaciones, 787-414-3440. Recuerda que un programa similar a este lo podrás escuchar la próxima semana. Dios les bendiga.